puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. Para Marcané, llego a puesto, voy para Mayarín.